Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida a otra entrega de su espacio, La Hora Magallanera, por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, en la producción José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, hablará para ustedes un servidor Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, la voz de Carabobo, 1040 AM en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290 AM en Puerto Cabello, Promesa 103.1 FM en Tocuyito y Guacara Estéreo 96.1 FM, todas estas cuatro en el estado Carabobo. Radio Maracay 930 AM en Maracay, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar. Excelente 107.9 FM en Upata, Clave 99.3 FM en Ocumare del Tuy, Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Ola 89.5 FM en Margarita, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos. En este momento estamos en cadena nacional, así que La Hora Magallanera está saliendo al aire a todos ustedes vía internet a través de www.telenavegante.net. Allí pueden sintonizar en vivo su programa La Hora Magallanera y por supuesto ya a partir de mañana también tendrán disponible este espacio en lahoramagallanera.blogspot.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda de la atleta exitoso. Recuerden, mis amigos, que pueden contactarnos aquí en La Hora Magallanera a través de nuestras cuentas de Twitter, @HoraMagallanera, o a través de nuestra cuenta personal, @CarlitosFeo19. También pueden ingresar a nuestro muro de Facebook, @LaHoraMagallanera, @hotmail.com. Hacen clic en me gusta y ya se estarán incorporando a nuestra comunidad en Facebook. Y también más adelante, al final del programa, pondremos a disposición nuestros teléfonos 0212-482-9750 para que participen con nosotros aquí en La Hora Magallanera. Repetimos, estamos al aire a través de www.telenavegante.net para que estén con nosotros acá en La Hora Magallanera. Y para comenzar nuestro programa, vamos a darle la bienvenida a Luis Blasini, quien como siempre está dispuesto a conversar con nosotros acá en La Hora Magallanera, gerente deportivo del equipo de los Navegantes del Magallanes. Luis, buenas noches y como siempre un placer conversar contigo en La Hora Magallanera. Igual, Carlito, buenas noches. Igual a la persona que nos está escuchando. Bueno, Luis, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Bueno, Luis, el equipo ha tenido momentos difíciles en las últimas dos semanas, sobre todo estamos pasando por ese proceso de reestructurar lo que es la rotación de lanzadores abridores. Háblanos un poquito al respecto, Luis, por favor. Es verdad, Carlito, el pichón abridor es la clave de cualquier equipo y no me preocupa mucho ciertas situaciones. Por ejemplo, perdimos un juego con Lively tirando 6 innings, saliendo para el séptimo inning. Perdimos el último juego con Tiburones, con Figueras, quien a mi juicio hizo un trabajo bastante aceptable y salió para un quinto inning en su primera presentación. Hablando del pitcher abridor, entonces fueron dos juegos, verdad, que hemos perdido con un trabajo aceptable de los abridores. Por ejemplo, tenía mis dudas en Maracaibo y gracias a Dios se pudieron obtener esos resultados favorables. Nuestra intención en los momentos es buscar el mejor pitcher abridor que podamos conseguir fuera de Venezuela para venir a reforzar ese departamento ya que ante la ausencia de Terlil y la lesión de Carlos Zambrano, pues tenemos que estar sólidos en ese departamento. ¿Cómo sigue, por cierto, Carlos Zambrano, Luis? ¿Cuándo crees que puede estar incorporado nuevamente a la rotación del Magallanes? Mira, yo no soy doctor, ¿no? Pero por lo que sé de vos y ese tipo de lesiones en el bíceps, yo creo que Carlos la próxima semana debería estar lanzado ya en la rotación del equipo. El manager así lo considera. Creo que no es de gravedad, pero como te digo, no soy doctor y precisamente entre hoy y mañana el doctor Abate Mateo va a estar dando los resultados de que arrojan los exámenes que se le practicaron. Conversamos con Luis Blasini, el gerente deportivo del equipo de los Navegantes del Magallanes. Luis, Magallanes tiene algunos brazos importantes en la liga paralela, como David Martínez, como Orangel Arenas, como Carlos Quevedo. ¿Está previsto que para esta semana algunos de ellos sean incorporados al roster del equipo? Con toda seguridad, David Martínez y Orangel Arenas. Lanzó en 3 innings, se vio muy bien con 37 lanzamientos. Va a ser de la partida esta semana, al igual que David Martínez, y bueno, eso le dará un poquito de profundidad a ese picheo abridor o relevo largo que necesitamos. ¿Cómo se trabaja, Luis? Generalmente cuando conversamos contigo hablamos bastante acerca de los lanzadores, de los bateadores, pero Magallanes ha tenido este año muchos inconvenientes también en lo que se refiere a su defensa. ¿Cómo piensa Luis Blasini se puede mejorar ese aspecto tan importante también del juego? Mira, Carlito, la parte del fanático, la parte de afuera es muy fácil, ¿no? Que nosotros podamos opinar, concentración, falta de hacer la jugada de rutina, eso es muy fácil, pero también hay que practicarla, hay que ver quién está mejor para una determinada posición, bueno, tratar de mejorar ese aspecto. No es ningún secreto que Argenis Díaz esta semana no estaba al 100%, Andrés Eloy Blanco ya tiene una semana incorporado al equipo, y sabemos que esas dos personas van a solidificar, ¿no?, la parte del infield, ya que son muy buenos guantes. Cuando un equipo como Magallanes tiende a tener este tipo de problemas, a mí me parece que no hay tampoco, Luis, que caer en desesperación, porque Magallanes tiene un roster con peloteros que han jugado bastante béisbol, no solo en Venezuela, sino también fuera, y que deben tener la capacidad, ¿verdad?, para sobreponerse a cuando llega algún momento malo. No, mira, Carlito, toda derrota, y más cuando son seguidas, pues claro que preocupa. Desesperación no, en ningún momento, Magallanes esa fresca, hacer los correctivos que sean necesarios, traer las incorporaciones que ameriten, los importados, pero sí hay que hacer movimiento y hay que estar pendiente día a día para mejorar el equipo. No es ningún secreto que, como tú mencionaste, nuestra defensa es la que ha cometido más errores en todo el campeonato, y ese es un punto que, bueno, que nos ha costado mucho juego, ¿no? Recordemos el juego de Margarita, recordemos estos últimos dos juegos, de verdad. Si jugáramos para cero error, pues la historia sería diferente. Es algo que tenemos que corregir, y bueno, el manager Luis Sol está trabajando en ello. Y bueno, los jugadores tendrán que poner su granito de arena y mejorar todo lo que se pueda mejorar. Un par de peloteros, Luis, que han contribuido mucho en los últimos años y que precisamente son infielders, que son Darwin Pérez y Reggie Corona, han estado lastimados. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de cómo han evolucionado tanto Corona como Darwin Pérez? Sí, Corona está bien, ya va a ser parte esta semana, si no quiere, del roster del equipo. No así Darwin Pérez, que está jugando en la paralela esta semana. Y vamos a ver su rendimiento y si se siente eso. Más, su rendimiento no, vamos a ver cómo se siente físicamente para ver si su estado, su salud, pues, permite que esté en el equipo grande. ¿Pudiera tener algunas otras incorporaciones, Luis, en cuanto a sus peloteros de grandes ligas? Por ejemplo, la gente pregunta mucho por Alberto Gallaspo, quien también es un infielder. Háblanos un poquito acerca de la posibilidad de que Gallaspo venga y si hay alguna otra incorporación próxima que puede ser de algún criollo o de algún otro jugador importado. Sí, conversé con Alberto Gallaspo temprano, hora de mediodía, y me dijo que sí, que él tiene toda la intención de jugar. Se va a preparar y esperemos que lo más pronto posible pueda debutar con el equipo. También es cierto que está fuera de forma, no va a ser una cuestión de 2 o 3 días, va a tomar alrededor de 2 semanas, de 10 días a 2 semanas para que esté listo. Luis, con respecto, que no, ¿nos puedes adelantar algo con respecto a, la, a las incorporaciones esta semana en el roster? Bueno, las que mencioné de los lanzadores, Orange de Arena, David Martínez, Richie Corona, ¿verdad? Van a haber otros movimientos, pero se van a tomar tarde, esta no, hoy en la noche. Tengo que hablar con el doctor y con el trainer para ver cuál es el estado de salud de algunos jugadores y hacer los movimientos respectivos. Una última pregunta. Tenemos entendido que Bromberg va a regresar mañana contra el equipo de los Leones del Caracas. Pasado mañana, el miércoles, sí. Luis, que va a regresar entonces al roster David Bromberg para enfrentar a los Leones, ¿no? Sí, David Bromberg, bueno, la rotación de Magallanes son los tres importados, David Bromberg, Sergio Pérez, Fitzgerald, los jugadores, creo yo, al no estar el Toro en la rotación, pues está David Martínez, está ahora en la arena, está Carlos Quevedo con una alternativa. Bueno, esperemos tener unos abridores sólidos esta semana. Luis, como siempre, queremos darte las gracias por compartir unos minutos con nosotros en la hora magallanera. Bueno, y mándale ese mensaje a la fanaticada, a la mayor fanaticada beisbolera del país, que cuando Magallanes tiene algún mal momento, como ha ocurrido en los últimos tres partidos, tiende a desesperarse, pero todavía Magallanes tiene una buena ubicación en la tabla de clasificación. Son cosas que ocurren durante la temporada y bueno, lo importante es que se está trabajando para tratar de hacer los ajustes con vía a la postemporada. Sí, a todos los fanáticos que están escuchando el Magallanes, es normal que nos preocupemos por la derrota, también nosotros nos preocupamos, la gerencia, también los directivos se preocupan, los fanáticos, los jugadores, nadie le gusta perder. Nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos para corregir todo lo que esté a nuestro alcance, ya vendrán las victorias, lo que no podemos caer es la desesperación. Gracias al mes de octubre que tuvimos, pues estamos todavía por arriba de 500, y debemos esta semana, pues, tratar de jugar para 500 para mantener para mantenernos bien en el stand de posiciones, y lo más importante es con la cabeza fresca, sin desesperación. Vamos a hacer los correctivos que sean necesarios. El manager y su staff trabajarán con los jugadores, nosotros con las nuevas incorporaciones de los jugadores importados, y vamos a tener una semana positiva, por el favor de Dios. Muchas gracias, Luis, como siempre, por acompañarnos en la hora magallanera. Ok, gracias a ti, Carlito, y a todos los fanáticos que nos escuchan. Buenas noches. Fue Luis Blasini, gerente deportivo del equipo de los Navegantes del Magallanes, quien ha estado con nosotros en la hora magallanera. Vamos con publicidad. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, C10, Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, C10. Skoda. Y la última Copa DirecTV llega este viernes 6 de diciembre con el enfrentamiento entre los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui. Y tú puedes vivir la fiebre del béisbol de tres formas. Asiste al Alfonso Chico Carrasquel y disfruta de las sorpresas que tiene DirecTV para ti. Sintonízalo por DirecTV Sports a las 7 de la noche e ingresa a DirecTVinteractivo.com y comprueba que una pantalla no es suficiente. DirecTV, nadie te da más en deportes. Inversiones Francisco Morillo Rifa tiene para el próximo 2 de febrero del 2014 un Chevrolet Cruze 0 kilómetros. Busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre: Centro Comercial Paseo Las Industrias, Centro Comercial Metrópolis y Centro Comercial Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 0241-832-5939. Además, 50 mil bolívares a repartir para el segundo, 30 mil a repartir para el tercero y 60 mil a repartir para el cuarto. Miles y miles de ganadores el próximo 2 de febrero. Para todos ustedes, Inversiones Francisco Morillo Rifa, la tranquilidad en tus manos. Promoción autorizada por Indepavis desde el 1 de diciembre del 2013 hasta el 2 de febrero del 2014. ¿Sabes qué es una verdadera manía? Comerse un delicioso helado en Sonda y Manía. Los sabores clásicos que a ti te gustan. Fresa, chocolate, el exquisito selva negra y el brownie de fantasía. Todos con frutas frescas. Estamos en la feria del Centro Comercial Metro Center en Capitolio. Síguenos en Twitter a través de arroba Sonda y Manía. Sonda y Manía, una locura de sabor. Gil Reyes Sport Boutique. Venta de artículos deportivos de reconocidas marcas internacionales. Fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios y todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Y comenzó la pelota, la de acá, nuestro béisbol. Tan venezolano como el chicharrón son criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos los mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. RCR, 750 AM, porque lo bueno une. En un mundo donde todo puede suceder, nuestro país no podía ser la excepción. ¿Quién dijo que todos los días eran iguales? Vivimos en un territorio variopinto donde los días no son cualquier cosa. Acompáñenos a descubrir por qué hoy no es un día cualquiera. Con Elvimar Maraima y David Smolansky. De lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. No puedes dormir bien. Te duelen los músculos, tu estado de humor raya en lo insoportable, no tienes tiempo para nada. Conoce una fórmula mágica que sí cambia todo. Muévete por tu salud, todo se puede. Escucha a Mayra Prado de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Todo se puede, solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Jesús Torrialba llega debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Y que debe ser motivo de reflexión para todos, para unos y para otros. Es el radar de los barrios. Vamos a luchar para defender nuestro derecho. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes 750 AM. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden, estamos hoy a través de www.telenavegante.net para que nos sintonicen a través de su teléfono móvil o de su portátil. Más adelante vamos a tener Leyendas Magallaneras, hoy con otra entrega muy especial de nuestro espacio que ustedes han hecho suyo. Tenemos en línea a nuestro compañero en el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes, Giner García, quien además de estar con nosotros en la transmisión de los juegos, como ustedes saben, es el presidente del Salón de de la fama del béisbol venezolano y además conforma a Giner García la comisión histórica de los Navegantes del Magallanes, que hoy hicieron un anuncio muy importante, ya que el Salón de la Fama del Magallanes, en su segunda exaltación en este año 2013, tiene nuevos miembros. Vamos a escuchar a Giner García para que nos comente esta importante noticia de cuatro grandes en la historia del Magallanes que desde esta temporada también estarán en el Salón de la Fama. Giner, buenas noches, como siempre un placer escucharte en la Hora Magallanera. Buenas noches, Carlito, un placer saludarte. Y bueno, en efecto, ya tú lo has adelantado. Hoy se hizo el anuncio de parte de la Comisión Histórica de los Navegantes del Magallanes acerca de los cuatro exaltados de esta clase 13 al Salón de la Fama del Magallanes. Una clase muy distinguida porque la encabezan dos de las grandes figuras de todos los tiempos del Magallanes, como son Félix Rodríguez, uno de esos peloteros que marcó una etapa, sobre todo a finales de los 70, a principios de los 80, Gregorio Machado, 42 años nada más y nada menos que 42 años como miembro del Magallanes, en una etapa en la cual ha cumplido distintas funciones, desde jugador hasta coach en las almohadillas, coach de banca y manager, campeón con el equipo en la temporada 95-96. Pero además de estos dos distinguidos personajes, también Magallanes va a exaltar a Jim Holt, que ha sido uno de los grandes importados que ha tenido el equipo en toda su historia, miembro del Magallanes a finales de los 60, principios de los 70 y parte de aquel renombrado poder negro del cual formaron parte también Cito Gaston, Pat Kelly, Bob Darwin, Dave Parker, Mitchell Page. De todos ellos, Jim Holt fue digno representante con 5 temporadas como parte del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y finalmente Alberto Raidi, que fungió como gerente general del club desde que este llegó a Valencia, y durante muchísimos años Alberto Raidi fue directivo de los Navegantes, ocupando este cargo de gerente general en una época en la cual Magallanes ganó no solo 2 títulos acá en la liga, sino también un título del Caribe. Giner, háblanos un poquito acerca del funcionamiento del Salón de la Fama del Magallanes. El año pasado comenzó, hubo una gran cantidad de personalidades exaltadas, entre los que estaban Oswaldo Olivares, estaba el Big Leaguer Damaso Blanco, Felo Ramírez también estuvo entre los exaltados. El año pasado, por ser la primera vez, hubo un número bastante grande de personalidades que fueron llevadas al Salón de la Fama del Magallanes. Cuéntanos un poquito cómo se va a regularizar, de esta temporada, cómo se está regularizando y cómo será de ahora en adelante ese proceso para elegir a las glorias magallaneras que irán al Salón de la Fama. Mira, este es un proceso en el cual yo creo que vamos a mantener más o menos la misma dinámica de este año. Podemos escoger hasta un máximo de 4, no significa que tengamos que escoger a los 4, pero creo que dentro de esa rica historia del Magallanes hay una cantidad de personajes, tanto peloteros como players, como directivos o narradores que merecen estar allí porque han sido parte de esa tradición de tantos años del Magallanes, han sido personas que han aportado un granito para que el Magallanes siga siendo esa divisa tan popular, tan querida en todos los rincones de Venezuela. Por lo tanto, la idea es mantener esto anualmente, poder seguir brindándole homenaje a todas esas figuras, y lo más lógico y lo más seguro es que tengamos una dinámica muy parecida a la de este año, en la cual hemos exaltado a 3 peloteros, 2 criollos, 1 importado y además un dirigente, ¿no? Un dirigente que fue un motor principal para el Magallanes en su establecimiento en la ciudad de Valencia. Es una comisión histórica que está conformada por el ingeniero Juan José Ávila, expresidente del equipo, presidente de esta comisión histórica, la doctora Gisela Etedri, que es parte del Consejo Directivo del Magallanes, Héctor Arias, que forma parte de la Junta Administradora de los Navegantes en calidad de vocal, y también Enrique Chichí Hurtado, un periodista de una amplísima y conocida trayectoria en los medios de comunicación social, y finalmente mi persona, ¿no? Formamos parte de esa comisión histórica y hemos decidido exaltar a estas 4 grandes personalidades del Magallanes. Giner, ¿nos puedes adelantar algo de lo que tienen pensado para lo que será el acto de exaltación? El del año pasado, lo recuerdo perfectamente, quedó espectacular. Bueno, sí, vamos a hacerlo nuevamente en el José Bernardo Pérez de Valencia, que es el el escenario natural para esa exaltación. Ahí tenemos una especie de paseo, el Salón de la Fama, donde están las imágenes de cada una de las primeras 14 personalidades, a las cuales se van a sumar ahora Gregorio, Jim Hall, Félix Rodríguez y Alberto Raidy. Es un acto en el cual esperamos contar con toda la familia magallanera, con la prensa, con todos aquellos allegados a los saltados y al equipo, y en el cual se les va a rendir el cálido y merecido homenaje a estas cuatro figuras. Yo creo que allí radica lo más importante, ¿no? Ese homenaje merecido. Tres de ellos aproximadamente están con nosotros. Eso creo que también es algo importante destacar, y que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo, que lo van a vivir con mucha intensidad y que van a saber que es un homenaje cálido, sincero y merecido a cada uno de ellos. Sí. Orio Machado, ¿te lo imaginas esa noche? Por supuesto que sí. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Gregorio. Tú sabes lo que siente Gregorio, lo que significa para él el Magallanes. Y yo estoy seguro que Gregorio va a vivir intensamente esta exaltación, con todo ese sentimiento que siempre brota Gregorio y con todo su amor por el equipo del Magallanes. De manera que me quiero imaginar a un Gregorio disfrutando completamente con su familia todo lo que va a hacer esa exaltación. Jenner, el año pasado, dentro de los actos que se hicieron, también se retiraron cuatro números. El Látigo Chávez, Félix Rodríguez, Luis Aparicio y Camaleón García son los cuatro números retirados en el Magallanes. El comité histórico también ha pensado en que en un corto o mediano plazo se puedan retirar otros números del equipo de los Navegantes del Magallanes. Sí, esa es una posibilidad, Carlos. No te puedo decir en este momento que hay algún número en específico que vaya a ser retirado a un corto plazo. Por supuesto, siempre está en estudio la posibilidad de retirar nuevos números, pero queremos hacerlo de una manera muy que analicemos muy bien la situación para tomar en consideración lo que significa el aporte de cada una de estas personas al Magallanes, ¿no? Porque creo que retirar un número es algo muy delicado que merece un estudio muy con mucha conciencia, con muchos detalles, para hacerlo con la altura que esto merece. De manera que, por supuesto, que está en el ambiente la posibilidad que en un futuro se retiren algunos otros números dentro del Magallanes, pero en este momento, o para lo que significa este año 2013, no vamos a retirar ningún número. Jenner, muchas gracias por todos estos detalles para la Hora Magallanera, y enhorabuena a nuevos miembros del Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes: Alberto Raidy, Jim Hall, Félix Rodríguez y Gregorio Machado. Muchas gracias, Jenner. Gracias a ti, Carlitos, y bueno, felicitaciones a cada uno de estos nuevos inmortales del Magallanes. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Jenner García, quien ha estado con nosotros en la Hora Magallanera, dándonos los detalles de estos nuevos miembros del Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes. Nosotros vamos con nuestro segundo corte publicitario. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Y la última Copa DirecTV llega este viernes 6 de diciembre con el enfrentamiento entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, y tú puedes vivir la fiebre del béisbol de 13 maneras distintas, asistiendo al estadio Chico Carrasquel y disfrutando de las sorpresas que tiene DirecTV para ti, sintonizándolo por DirecTV Sports a partir de las 7 de la noche e ingresando a directvinteractivo.com y comprobando que una pantalla no es suficiente. DirecTV, nadie te da más en deporte. Estamos, mis amigos, en la Hora Magallanera, más publicidad.

Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. No sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quien les habla. Y Colombia. Extraño. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema. Integradas que hoy... en el informativo solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo solar. De lunes a viernes a las 11:50 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana. RCR. Informativo Solar. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Bien, entramos en la última parte de su programa, La Hora Magallanera, hoy por www.telenavegante.net. Si no tuvieron la oportunidad de sintonizar a tiempo, a partir de mañana, cerca del mediodía, en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, podrán disfrutar por completo de esta entrega de La Hora Magallanera. A partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750, 0212-482-9750, y participan al aire con nosotros acá en La Hora Magallanera. Vamos a ir leyendo los mensajes que nos han escrito en nuestro muro de Facebook, La Hora Magallanera, o que nos han enviado a nuestras cuentas de Twitter. Jesús Gil nos dice, ¿por qué no buscan abridores? Ya es la segunda semana negativa en todo el campeonato y los equipos de abajo se acercan. ¿Qué pasa con los refuerzos? Bueno, ya nos manifestó Luis Blasini que se está trabajando fuerte para tratar de traer nuevos lanzadores importados para reforzar el equipo de los Navegantes del Magallanes. Bueno, tenemos a nuestro primer oyente en línea. Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. Bienvenido. Sí, buenas noches, Andrés Guerra de Caracas. Adelante, Andrés. Sí, bueno, quería saber cómo va a asumir el equipo esta semana, que los otros juegos hemos sido testigos de los errores, no tanto del picheo, sino de los errores. Después de un error es que llegue el batazo, después de un error llegue el hit, entonces son los que nos hunde, pues. Entonces, ¿cómo el equipo va a mejorar en ese sentido? Muchas gracias, Andrés, por participar. Tenemos otro oyente en línea. Buenas noches. Buenas noches. Edison Naranjo de La Urbina. Bienvenido, Edison. Amigo, yo estoy llamando porque, mire, de verdad, yo no entiendo por qué Sojo no le da chance a Jesús Flores jugar, pues, o sea, sabiendo que Chirino tampoco es que tiene un gran promedio. Y bueno, lo segundo, bueno, que yo creo que Eliezer Alfonso debería estar ya como emergente. Tomando en cuenta que, bueno, que ya Ramón Hernández está caliente y eso que él irá a ser primera base y alternar el designado con el mismo Flores. Muchas gracias, Edison, por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Pueden seguir participando a través del 0212-482-9750. El picheo del Magallanes esta semana va a contar con el regreso de David Bromberg el próximo día miércoles. Estuvo trabajando, reajustando su mecánica, encontrándose nuevamente en la Liga Paralela, y va a tomar la apertura del miércoles en Caracas ante los Leones. Sergio Pérez va a lanzar el jueves contra La Guaira, aquí también en el Parque Universitario. Justin Fitzgerald lo va a hacer el próximo día viernes en Puerto de la Cruz, y el sábado va a estar en acción. Si no puede hacerlo Carlos Zambrano, estarán entre David Martínez y Orangel Arenas en el box por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Edison nos pregunta del por qué no ha jugado más Flores en lugar de Robinson Chirino. El promedio de Flores está ligeramente por arriba de los 200 puntos y hay una diferencia notable en la parte defensiva, que es donde el equipo ha tenido los problemas, y Robinson Chirino aparentemente, de acuerdo a lo que ha mostrado Luis Ojo al momento de hacer la alineación, le da más tranquilidad allí jugando detrás del home. Bien, tenemos más oyentes en línea. Buenas noches, bienvenido a La Hora Magallanera. Aló, buenas noches, Carlitos. Saludos desde Coro, la Vela de Coro, Estado Falcón. Hermano, bien, ¿qué ha pasado bienvenido con José Altuve? De verdad que esa novela nunca ha terminado. Entonces, quería saber de verdad que si va a jugar este año o no va a jugar. Y con respecto a Carlos Maldonado, que tengo días que no lo veo ni en la alineación ni en los rosters. Gracias. Muchas gracias por participar. Tenemos otro oyente en línea. Buenas noches. Buenas noches, Carlito. Bienvenido. Mira, lo que yo veo es que Adonis García en segunda base, la verdad que ayer se fue prácticamente se fue el juego por ahí. ¿Oíste? Y bueno, otra cosa, la directiva no, la Fili no ha hecho nada para traer un bateador zurdo. ¿Y qué pasó con Guibo? Eso es todo, gracias. Te habló Francisco Morillo. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Fíjate, el caso de Jay Gibbons ha estado bateando bien en la liga paralela y vamos a ver si en algún momento el Magallanes lo toma en consideración. A mí me parece que la ofensiva del Magallanes no tiene problemas. Si ustedes revisan lo que fue esta semana del equipo de los Navegantes del Magallanes, en las victorias ante el equipo de las Águilas del Zulia se marcaron 9 carreras en un juego y 7 en otra. Y en las derrotas ante el Caracas se marcaron 7, que es una cifra muy alta para un encuentro. Ante Aragua se marcaron 6, que son bastantes carreras. Yo asumo que si tú puedes marcar 6 carreras todos los días, deberías tener un récord altamente positivo. Y ayer, ante el equipo de los Tiburones de la Guaira, Magallanes terminó marcando un total de 5 carreras, que también es una cifra bastante importante. Gibbons comenzó muy flojo y terminó o ha estado bateando en las últimas 2 semanas en la liga paralela. Con respecto a Adonis García, bueno, ha manifestado el manager Luis Ojo, que es un pelotero muy importante para el equipo. Hay una superpoblación en los jardines, no así entre los infielders, y Adonis García ha sido tal vez el bateador más consistente en las últimas semanas del equipo de los Navegantes del Magallanes. Él en su participación en el béisbol cubano, él siempre fue un jugador del infield. De hecho, Adonis García, la primera vez que jugó en los jardines fue hace un par de años, cuando estuvo por acá con el equipo de los Navegantes del Magallanes, y en aquel momento el almirante García lo colocó a jugar en el jardín izquierdo. Recuerdo su primer juego, que hizo una jugada monumental allá en Maracaibo. Sojo considera y que Adonis García va a seguir jugando segunda, que su bate es muy importante, y lo mismo tiene que ver con el tercera base Mario Lison. Jesús Filardo nos escribe también en nuestra cuenta de Facebook: cuando se incorpora Alberto Callás, pues juega segunda y tercera en Grandes Ligas, puede ser de mucha utilidad. Ustedes escucharon la intervención de Luis Blasini, donde dice que Callaspo ya conversó con él en el día de hoy, que se va a poner en forma para incorporarse, pero que será cuestión de al menos unos 10 días para que Alberto Callaspo pueda estar listo nuevamente. Tenemos más llamadas. Buenas noches. Gracias por estar en La Hora Magallanera. Buenas noches, Carlito. Osvaldo Olivares de Guatire. No el jugador, sí jugué béisbol, pero no el mismo. Soy OS26 en el Twitter. Ah, muy bien. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches. Mi comentario, Carlos, yo siempre, bueno, tuiteo y soy seguidor número 1 de la nave. Tuiteé algo. Para los fanáticos que están entrando en desesperación, que siempre comentan 3 cositas. La temporada 2011-2012. El noviembre tuvimos un mes muy malo. Sin embargo, tuvimos un juego de llegar a la final. Temporada 2012-2013. Tuvimos un mes de noviembre muy malo. Fuimos campeones. Temporada 2013-2014, al final, un noviembre un poco malo, estoy casi seguro que vamos a estar en el round robin y Dios mediante en la final. Así que los profetas del desastre pueden estar tranquilos que el equipo va a levantar. Tenemos equipo, tenemos experiencia, tenemos juventud y el equipo del Magallanes se ve muy bueno. El picheo va a levantar, estoy casi seguro de eso, así que no tenemos que entrar en desesperación ni que sojo, ni porque no cambió las cosas que nos hicieron, bueno, no se hicieron, pero más adelante estoy seguro que van a empezar a rendir frutos. Lison va a mejorar, Adonis va a mejorar, Argenis Díaz es una estrella en el Ciudad, y bueno, para adelante con Magallanes, y fiel fanático de La Hora Magallanera y de las transmisiones por RCR. Saludos, Carlitos. Osvaldo, muchas gracias por tu comentario. Tenemos otro oyente en línea. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlito. Felicitaciones por tu programa. Te habla Antonio Villamizar, de aquí de Caricuao. Gracias, Antonio. Mira, Carlito, yo quería hacer, oye, dar una opinión acerca del locutor del estadio. Mira, yo soy uno de los, quizás de los miles de fanáticos que asiste al universitario. Y oye, vale, verdad que a Tilano, yo no sé qué vamos a hacer, vale, alguien le tiene que decir algo con la cuestión de del parlante, porque a veces queremos celebrar y no nos deja. Era solo por eso, era solo para eso. Buenas noches. Bueno, buenas noches, amigo. Gracias por participar en La Hora Magallanera. Bueno, vamos a leer acá un par de mensajes más. Tenemos muchísimos, pero vamos ya a ir cerrando el programa. Nos dice Arelis Bello: a mí no me gustó el cambio de Gustavo Chacín. Ricardo Rosales dice: no sé si me equivoco, pero el peor juego del Magallanes ha surgido después del cambio de Chacín. Todos eran cerrados y ahora era un hipódromo. No le veo relación a qué tenga que ver el hecho de que Chacín haya salido, a que ahora los juegos sean abiertos. Primero, porque Chacín lanzaba una vez cada cinco días, y segundo, porque se fue el Magallanes con 8 de efectividad. Es decir, que cuando lanzaba Chacín eran 8 limpias que permitía por cada 9 innings. Entonces no veo la relación de que tiene que ver la salida de Chacín con el hecho de que los últimos juegos hayan sido abiertos para el Magallanes. Ya para terminar, dos cosas. Primero, la rotación. Magallanes con David Bromber el miércoles contra el Caracas, el jueves con Sergio Pérez ante el equipo de La Guaira, el viernes en Puerto La Cruz con Justin Fitzgerald, y el día sábado, si no está Carlos Zambrano, estarían allí David Martínez o probablemente Orángel Arenas en el box por el Magallanes. Como escuchamos a Luis Blasini, Reggie Corona va a ingresar al roster esta semana, al igual que David Martínez y probablemente también Carlos Quevedo, Orángel Arenas, y Blasini dejó abierta la posibilidad allí de otros ingresos. No puedo despedirme de la hora magallanera sin expresar mi más profunda gratitud hacia todas las personas que se acercaron el pasado fin de semana al estadio José Bernardo Pérez de Valencia con motivo de la recolección de juguetes. La verdad es que el evento quedó sencillamente espectacular. Vamos a tener la oportunidad entre todos de llevar muchas alegrías a los niños necesitados. Así que mi agradecimiento a todos ustedes que se acercaron, mi agradecimiento a los peloteros del equipo de los Navegantes del Magallanes, todos los que participaron con nosotros, los criollos, allí estuvieron muchísimos allí participando con nosotros, allí desde muy temprano. El pasado día sábado, hombres como Richard Hidalgo, como Mario Lizón, los peloteros importados del equipo de los Navegantes del Magallanes, salieron a compartir con su gente para tratar de recoger bastante para los juguetes. Además, ex peloteros, bueno, allí estuvo Sojo, estuvo Ramón Hernández, Richard Hidalgo, Gregorio Machado, Damaso, Tapón Hernández, Alfredo Torres, Aristimuño, Olivares, Amalio Díaz, Jan Machío, Orángel Arena, Robinson Chirino, Argenis Díaz, Ezequiel Carrera, Fran Díaz, Alejandro Freire, José Ortega, Jesús Flores, y pare usted de contar. Además, Bromberg, Carson, Lufor, Sergio Pérez, Fitzgerald, Kela estuvo también allí compartiendo muchísimo con la gente. Andrés Eloy Blanco y Lizón no solamente trajeron una montaña de juguetes, sino que además estuvieron participando con toda la fanaticada. La verdad, gracias a todos los peloteros y expeloteros, gracias al Comité de Damas del Magallanes, gracias a la Junta Directiva de los Navegantes del Magallanes, a la seguridad del equipo que nos prestó toda la ayuda posible, y por supuesto a todos mis compañeros del circuito radiofónico del Magallanes que estuvieron muy involucrados en esta obra. Esperamos esto pueda repetirse con frecuencia en los últimos años. Estamos seguros que podemos poner nuestro granito de arena para que esos niños con necesidad no pasen una Navidad triste, al menos llevarles una sonrisa. Por otra parte, bueno, ya saben, el miércoles Magallanes va a comenzar una jornada complicada, una semana que va a ser bastante difícil. Vamos a ver el carácter del equipo, de qué manera puede salir adelante. David Bromberg como visitante contra el Caracas el miércoles, el jueves Sergio Pérez en Caracas contra La Guaira, sábado y domingo Fitzgerald y David Martínez Arenas o el Toro Zambrano contra Caribes de Anzoátegui allá en el Oriente Magallanero. Luego de esta semana, Magallanes va a tener un montón de juegos que se van a jugar en el José Bernardo Pérez de Valencia. Yo confío en que las cosas van a enderezarse, de que se van a producir los ajustes. Se ha creado pánico entre los fanáticos porque Magallanes ha jugado muy mal, eso no es ningún secreto, porque el picheo abridor sobre todo esta semana estuvo fatal, eso tampoco es ningún secreto, pero yo recuerdo el año pasado cuando la transición entre el Almirante y Luis Ojo, Magallanes tuvo un periodo donde ganó 13 y perdió 14 y al final se terminaron haciendo los ajustes y el equipo quedó campeón. Aunque ustedes no lo crean, y me parece que no lo saben por la clase de comentarios que nos envían, Magallanes continúa en el segundo lugar de la tabla de clasificación y es solo uno de tres equipos en la liga que tiene un colchón importante jugando por arriba de los 500 puntos. Los juegos que se ganan en octubre valen muchísimo, permiten que en algún momento de problemas que pueda pasar un equipo puedan hacerse los ajustes, y eso es lo que está haciendo en este momento el equipo de los Navegantes del Magallanes. Con esto, mis amigos, nosotros nos despedimos en la hora magallanera con Jaime Estar.